noche, vieron que Kitty y Celes son tan taradas. En especial Celes, que es una trola porque tiene novio y anda troleando por ahí, como si fuera una trola. Para, la piba tiene algo bueno. Es trola con estilo. Y es modelo publicitaria, pero la odio. Ustedes lo dicen de envidiosas, porque son dos bagallos. Totalmente, ustedes son horribles. Yo le doy a Kitty y Deles, en especial a Deles porque me hizo un pete y fue genial. ¡Qué suerte! Me lo oído en el río, y me sentí Dios. Fue hecho adelante de los niños de un jardín de infantes que visitaban el lugar, pero no me importó. Bien. Vos igual yo sigo pensando que soy más linda que esas dos. Ah, ¿sí? Demuéstralo. Me estoy sacando el corpiño, miren. Oye, oh yeah, pero tus gomas están muy caídas, qué asco. Ja, porque vos sos re lindo, ¿no? Puto. Darías tu vida por una operación de senos, pero sigo pensando en Kitty. El otro día estuve con ella y no paro de recordar la experiencia que tiene. Estar con ella fue una experiencia religiosa. Para, yo tuve un trío con Kitty y Deles. Mentira, ese fui yo. Me has traicionado. Nos batiremos a duelo. Que empiece. Adiós. Cagón. Seguiremos siendo las mejores. Y nos vamos a comer chucrut. Yeah. Colorín colorado, esta aberración ha terminado. Fin.